y andaba por toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena nueva del reino de Dios y curando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo. Y su fama se difundió por toda Siria, y le llevaban a todos los que estaban malos, afligidos de varias enfermedades y dolencias, a los poseídos del demonio, a los lunáticos y a los paralíticos, y a todos los curaba. Y los seguían grandes muchedumbres de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de allende el Jordán.